invitamos una noche un café y conversamos, para que veas lo bien que tú y yo la pasamos, después de unos besitos en la noche oscura. Si estoy alucinando, volviéndome loco, eso no importa ahora, prefiero perderme en tus lunares y en tu boca, que es dulzura. Pero el amor es así, pasa y tú no lo ves, y el imprevisto te envuelve y te atrapa en un lazo tan fuerte y no te deja ver. Más allá de la verdad, más allá de la razón, por eso no me he dado cuenta del momento en que usted en mi corazón leyó. Esa noche yo fui feliz, entre sábanas y sudor, en el momento exacto tu piel y la mía hicieron elixir para estar los dos. Recuerdo cuando te besé, con miedo y por primera vez. Es que ese amor revive como el ave fénix, cuando estoy contigo yo vuelvo a nacer. Y si tú crees que no es real, te lo demuestro de una vez. Organizamos boda y la luna de miel, serán París frente a la Torre Eiffel. La la la la y la la y la la, la la la la la. Más allá de la verdad, más allá de la razón, por eso no me he dado cuenta del momento en que usted mi corazón fluyó. Oye, dale para allá. Poder entrar en tu mirada, vivir en ti. Te atrapa, no te deja ver.